¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. Esto es Frontera Radio en el 107.8 de la FM. Y desde ahora, como casi todos los jueves, decimos el casi porque hemos estado un mes ausentes, está aquí Un Punto Azul. Programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hoy es 28 de agosto de 2008, volvemos de nuevo a las ondas. Aunque nuestra radio en principio está en periodo de pruebas, ya sabéis que hemos tenido un problema técnico y estamos en prueba, pero Un Punto Azul, aunque estemos en prueba, seguiremos, y si tenemos que tener algún corte, que esperemos que no, nosotros vamos a seguir a través de internet, ¿eh? Como sabéis, por radiocosmos.org, radiocosmos con K, o a través de la página de un servidor. Usted le pone Alfonso Saborido o Magallanes y aparece en Google, o en nuestra página web aamagallanes.es, también lo pueden encontrar por ahí. Tengo yo una pregunta informática para don Joaquín, a ver si nos la resuelve. Don Joaquín, buenas noches. Buenas noches, don Alfonso. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Mono de radio? ¿A que sí? Había. Don Manuel Jiménez del Barco. Aquí estamos. ¿Cómo estamos? Bien, estamos bien. Usted es el hombre barómetro. A usted le pasa como las virgencitas que se compran en las tiendas de vente duro, que cambian de color con la estación, con la humedad, con sí. ¿Verdad? Con la insolación. Exacto. El color de tonalidad del hito nos marca la llegada del equinoccio, la fuerza del solsticio, todo está marcado ahí. Don José Antonio Chacón, buenas noches. ¿Qué tal? Nada, aquí estamos, bien. Bien, ¿no? Mono de radio, bueno, es que tiene WhatsApp, que cuando tú tienes el tiempo libre, digamos, cerramos la radio. Pues sí. Tiene WhatsApp, ¿no? Bueno, hoy estamos aquí. Todo el mundo tenemos derecho a vacaciones. Vamos a ver, tengo una curiosidad informática antes de comenzar hablando de astronomía. Es por lo de la página web, Joaquín. Dime. ¿Por qué en Google, que es el buscador de los buscadores, yo creo que todo el mundo utiliza Google para buscar, ¿no? Cuando pones Magallanes, ¿no? Aparece, por ejemplo, antes mi blog que la página web propia de nuestra, que pagamos un dominio. Esa es la pregunta del millón, don Alfonso. ¿Por qué? ¿Por qué hace Google eso? El algoritmo de búsqueda de Google en teoría es secreto. Como ellos tienen su, ¿eh? Como la Coca-Cola. Más o menos. Ellos tienen su propio algoritmo de búsqueda, tienen sus formas de encontrar las páginas y por eso, digamos que no tiene una lógica. O sea, por lo que yo tengo entendido, depende del número de páginas que te, perdón, que te enlacen. El número de páginas que tú enlaces y que te enlacen. O sea, cuanto, claro, mi blog tiene muchos enlaces. Depende, y que mucha gente que te enlace a ti. Sí. Depende también de que cuando su robot de búsqueda haya visitado la página, no haya fallado el servidor, por ejemplo, o no haya fallado la página, cualquier cosa así. Porque... ¿Y influye, por ejemplo, que mi blog está puesto en una página de blogger? Que es de Google. Evidentemente. Porque me di cuenta, por ejemplo, que los blogs que están en WordPress, que digamos es la competencia, no aparecen tan fácil. Claro, ellos tienen que vender también su producto, evidentemente. Entonces, pero ahora te digo que esa es la pregunta del millón, ¿eh? Hay gente por ahí que te dice, no, yo conozco el algoritmo de Google, yo pongo Google, una página. Es que eso vale mucho dinero, ¿eh? Pues que Google no busca igual siempre. Porque lo curioso es, por ejemplo, yo miro mis estadísticas, ¿no? Y miro cómo una persona llega a mi blog. Uh-huh. Por ejemplo, hay una cosa muy curiosa que es por un artículo que escribí sobre Santa Rosa de Lima el año pasado. Y entonces miro y viene una persona que ha puesto Rosa de Lima en Google. En el Google de Perú. Y sale en mi página. Pero es que yo lo pongo y no salgo. Uh-huh. Poniendo lo mismo que puso aquella señora. O claro, señor. Pero el dominio donde tú te has conectado es distinto. Y hace otro cálculo. Seguramente será otra máquina la que ha hecho la búsqueda. Curioso. El tema de Google es un mundo. Por eso le va tan bien. ¿Qué? Que por eso le va tan bien. Sí, y tanto, y además es una página pelada y mondada, ¿eh? ¿Tú te acuerdas antes tanto portal, tanta cosa? Google solamente pone Google. Uh-huh. Y ya está, no te puede mandar. La simpleza. Y es el dueño, se puede decir, de internet ahora casi. Al menos en España. En España creo que es el 99% de los internautas los que usan Google para buscar. Google. En otros países no, en otros países tiene un poquito más de competencia, pero. Aquí no. Aquí no, aquí arrasaron. Y además arrasaron, quitaron a Yahoo de en medio, quitaron a Olé, a Terra y a todos que había, ¿eh? Todos. A todos. Ventilaron. Altavista, que de vez en cuando lo utilizo. No, Altavista sigue funcionando. Sigue, no, pero de vez en cuando lo utilizo yo cuando Google no me responde. Mm. Y hay un programita que se llama Copérnico, no sé si lo conoces. Mm. Y es de estos gratuitos y también sirve mucho. Bueno, don Manuel Jiménez del Barco. Sí. Ha estado usted este verano. Uh-huh. Con otros compañeros de la agrupación en Calaralto, en Almería, que para las personas que nos escuchan desde América o desde otras partes del mundo en español, Calaralto es uno de los observatorios más importantes que tiene España, es hispano-alemán, si mal no recuerdo, y que está en la Sierra de Almería, en Andalucía, en el Sierra de los Filabres. Sierra de los Filabres, en el este, uh-huh. Sureste andaluz. ¿Para qué? ¿No es la primera vez que vais? No. En el último programa que hicimos estuvo Jesús diciendo, tu compañero Jesús de San Fernando, que ibais a ir y habéis ido. ¿Y qué habéis hecho? Que se pueda contar, claro. Pues no, se puede contar todo, ¿eh? No hay top secret, no hay nada. No hubo nada que ni nos arrepintamos ni tengamos que hacer... El viaje va siendo ya habitual, en mi caso es el tercer año que voy. Es simplemente, bueno, el primer año fue también para visitar lo que los observatorios que hay allí, los telescopios, el hispano-alemán, principalmente el grande, un grande que hay allí de 3 metros. Los hay ya mucho más grandes, pero bueno. Para nosotros, ver un telescopio de 3 metros de espejo tiene ya cierto... pero la razón principal es disfrutar de la oscuridad del cielo que tiene esa zona de Almería, que precisamente por eso se han ido ahí, se ha plantado ahí el observatorio. ¿Qué altura tiene aquello, Lito? 2.700... No, 2.300, donde están los telescopios. Por seguridad, tanto nosotros, por prudencia, nos ponemos a observar lejos, porque utilizamos de vez en cuando luces y no queremos, sabemos lo difícil que es hacer una buena foto y no queremos fastidiar a ningún astrónomo profesional que esté trabajando, así que nos vamos un poco más bajo, ¿no? Nuestra altura de observación ha sido en torno a los 1.900 metros, más o menos. que bueno, que para otros países y eso, pues es una altura pequeñita, pero bueno, no tenemos sierras tan altas cerca, y además no es solo la altura lo que hace especial ese sitio, sino la transparencia del cielo que hace, sobre todo la baja humedad. Hay muy poca humedad en la atmósfera la mayoría de los días, y unido al clima de alta montaña, digamos, pues es un sitio especial para observar. Hemos estado en concreto este año 3 noches. La primera noche, en líneas generales, ha hecho peor clima, o sea, las noches han sido peores que el año pasado. De los 3 años, el mejor con diferencia fue el año pasado, algunas noches, no todas, de la edición del viaje del 2007. Pero bueno, allí con una calidad media del cielo de allí, es comparada con esta, espléndida. O sea, si la comparamos con la que tenemos aquí en la bahía de Cádiz y alrededores. Así que el primer día, pues quitarnos el ver los objetos que vemos aquí o intuimos aquí, verlos bien en condiciones, digamos, quitarnos el mono, empezar a ver objetos que sabemos dónde están y ya hemos visto antes. En la primera noche tuvo el inconveniente, estaba bastante transparente, muy baja humedad, pero tuvo el inconveniente de una pequeña brisa que ya pasaba de brisa. Entonces los telescopios, y sobre todo cuando le metíamos mucho aumento, ya no daban todo lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Porque no se fijaba la imagen, ¿no? Teníamos un poquito de temblorcillo. Se echó a última hora de la noche, porque allí vamos desde primera hora de la noche hasta última hora de la noche. Allí se va a trabajar, no se va a dormir. No. Se duerme de día. Subíamos... Como alguien que nos decía que voy allí, voy a roncar. ¿Cómo va a roncar usted si allí no se duerme? Se duerme a deshora. Eso es un problema para las casas rurales donde estábamos hospedados, que normalmente tienen a digamos excursiones de niños y con sus monitores y todo el rato, y entonces hacen actividades, digamos, desde primeras horas de la mañana. Entonces, digamos que el problema era vuestro, no de los chavales. No, los chavales tenían las actividades y no pararon de hacerlas, porque nosotros estuviéramos allí. Nosotros teníamos el deber de tener que conciliar el sueño con el jaleo de los niños. Y lo intentamos. Algunos lo podemos hacer, otros miembros de la agrupación eran más delicados. Hablo por Miguel, por ejemplo. Miguel necesita un poquito más de silencio y lo pasó mal. Durmió muy poco. Pero bueno, yo al principio te fastidia un poquito, pero al fin te acostumbras y terminas durmiendo. Sobre todo a partir de la segunda noche, que ya el cansancio es doble, y ya la tercera triple ya te duermes de pie prácticamente. Eso, la primera noche, pues de resumen, bueno, digamos, testear el cielo y ver los objetos más o menos... que ya sabíamos dónde está. Teníamos los dos primeros días, teníamos el equipo en nuestro refractor de la agrupación, que es un 120, un 6 pulgadas. Teníamos un MEA de LX90. De Miguel, y un telescopio guía que lo pusimos en principio o bien encima del cuñado, que es el refractor, o bien encima del LX90 de Miguel para hacer fotografía. Y el LX200 mío, pues se quedó para visual, para observar todo lo que se pillara. Aprovechar que es GPS y se mueve mucho más rápido, lo centra antes, hay que perder menos tiempo y se deja de observación pura y dura. El segundo día ya vino nuestro compañero Diego, que trajo el bebito, el ETX-70, que también allí hace muchas monerías, porque se ve todas las cosas que apunta y que normalmente en estos cielos no ven nada, allí se ve algo. ya con otro telescopio más y más gente, pues tuvimos más o menos. La segunda noche fue mejor de clima y de sin, de transparencia. A mí se me antojó la zona del norte de la OSA y le hice un barrido a las galaxias de la OSA. La OSA mayor tiene cienes y cienes de galaxias NGC débiles, que en cualquier cielo más o menos oscuro pues se podrían ver, y allí no fallaba ni una. Veía, iba con el uranometría mirando dónde estaban. El uranometría, le decía el nombre. en papel, sí. Yo soy un enemigo acérrimo por ahora de utilizar soporte informático arriba. Sé que me voy a tragar esas palabras en cuanto empiece a hacer fotos, porque por ejemplo es esencial. Con una PDA te puedes quedar ciego. ¿Cómo? Que si utilizas una PDA o utilizas un portátil te quedas ciego para toda la noche. Sí. Solamente con Windows. ¿No? Nosotros arrancábamos el ordenador, que lo llevábamos portátil, conectado a una batería, arrancábamos el ordenador. Cuando estábamos montando los telescopios, que todavía había luz de día, y enseguida que ya estaba el ordenador funcionando, ahora entrábamos en el programa Starry Night y lo poníamos en modo visión nocturna. Sí, pero mientras lo pones en modo modo visión nocturna, aún así el rojo de las líneas es tan brillante allí que ni siquiera en modo de visión nocturna es cómodo, deslumbra. Imagínate el blanco de la pantalla. Estando en rojo, ya deslumbra. Es esencial para hacer las fotos, porque capturábamos con programas de captura de la CCD y la webcam. Hay que tenerlo encendido para hacer fotos. La parte fotográfica, como siempre, se ha llegado José Luis, nuestro presi. Se encargó de la fotografía con CCD y con webcam. Y Miguel estaba haciendo fotografía en papagüevo, pigiback, para los... ¿Explica usted por qué? Pigiback, es la traducción oficial en español, papagüevo, pigiback. ¿Father egg? Sí, literalmente a lomos del cerdito, pigiback. ¿No? Uh-huh. A lomos del cerdito, pero a lomos del cerdito nosotros tenemos un... Nuestro castellano es suficientemente rico, como diría nuestro gran secretario, como para no decir a lomos del cerdito. Dimos en papagüevo. Pues Miguel, su cámara digital, bastante potable, por cierto, haciendo cámara en papagüevo, haciendo fotos en papagüevo, y el mío mirando. Yo me hinché de galaxias en la OSA, vería sobre unas 30 galaxias, solo en la OSA, unas de canto, otras de lado, unas irregulares, otras... Fantástico. Esa noche era... Y allí, pues, cada uno que ponía un objeto, pues, digo, aquí tenemos tal, ¿quién quiere? Uy, todo el mundo se ponía la cola, echaba un vistazo. Y bueno, yo sobre todo, ¿no? Porque ellos estaban muy enfrascados en su objetivo fotográfico. José Luis se centró en hacer una buena toma de la trífida de M20. Y Miguel estaba tratando de hacer una composición de la Vía Láctea desde haciendo... Quiere hacer una composición mezclando las fotos, uniéndola, y estaba barriendo toda la Vía Láctea desde la zona sur en que estaba Sagitario y Escorpio, que lo hizo el primer día, y parte un poquillo de la parte baja del cisne. La parte cenital la hizo el segundo día, el cisne, la zorra, el Hércules, toda la parte que estaba en el Zenit, y el último día hizo la parte noreste. Y bueno, ahí lo tiene. Por cierto, yo me traía, había problemas de capacidad. Las cosas que se prevén, vamos a llevarnos todo el material para que no falte nada. Filtro, esto, batería, y va y se olvida memoria para almacenar los bits de información de la foto. Entonces, de suerte, llevaba un iPod y metimos ahí parte de entre un lápiz de este USB y el iPod, pues descargamos la memoria de las cámaras y bueno, no hubo problema al final, pero vamos, fue un descuido, debería de haberse llevado más más instrumentos de almacenamiento. Iba portátil, ¿no? Pero el portátil se llenó también. Es que son muchas fotos, se hicieron muchas fotos. Bueno, pues a ver si las vemos, ¿eh? Usted dice que no han salido resultados. No vemos ninguna foto. Y yo, bueno, voy a salir en defensa de mi compañero Miguel. Miguel tiene muy pocos días de vacaciones y trabaja mucho. De aquí a que le saque partido a la foto, tardará. Y desgraciadamente las fotos de su cámara guarda en un formato propio de la cámara, que yo no lo puedo abrir. Luego yo no podría ayudarle a procesar. Yo tengo los archivos, pero no los puedo abrir. Así que hasta que él no se los dé, no se verá el trabajo. Lo único que se ha visto es una primera aproximación a la foto principal que hicimos de la trífida, porque me parece que lo ha hecho bastante corriendo, que no le ha dedicado demasiado tiempo, porque se iba de vacaciones también José Luis, y ha colgado en el grupo una trífida que está potable, ¿verdad? No es espectacular, pero está potable. Y es más, tiene sobre todo el cariño por nosotros de que es la primera foto en color hecha con una cámara en blanco y negro. ¿Eh? ¿Ah? Pues explique. ¿Cómo? ¿Que mande? Explique usted eso. Pues sí, debido al precio exorbitado de los CCD en color, nosotros de momento no nos podemos permitir tener una cámara CCD en color, y compramos una Atic, no sé qué modelo, pero que es una CCD en blanco y negro. Y entonces pues nos teníamos que aguantarnos con hacer fotos en blanco y negro hasta que nos hemos comprado... La agrupación se ha comprado unos filtros de color. Y entonces, que por cierto, lo llevamos de estreno allí. En Calar Alto llevamos dos estrenos, el telescopio guía y los filtros RGB. Pues con los filtros RGB se hace cuatro fotos del mismo objeto. O cuatro series de fotos. Más bien series, pero bueno. En vez de hacer una serie y sumar, como se haría en blanco y negro, pues ahora hay que hacer cuatro. Una con el filtro que siempre hay que poner en las cámaras CCD, que es el filtro de infrarrojo. Se guarda una toma que sería la toma de luminancia, escala de blanco y negro. Se pone el filtro rojo y se hace una serie del mismo objeto en rojo. Se guarda, sale en blanco y negro. Digamos, el resultado que ves en pantalla de la foto es en blanco y negro, pero está filtrado el rojo. Vuelves a cambiar el filtro al verde y después al azul. Total, que te encuentras en casa con cuatro tomas, una de luminancia, otra de rojo, otra de verde y otra de azul. Coges un programa de tratamiento de imágenes y cambias la escala de grises a escala de rojos, escala de azules o escala de verdes en cada serie que hayas tomado. Coges la serie de rojo, pues lo cambias de escala de grises a escala de rojo. Coges la serie de verde y lo cambias así. Y la superpones y consigues una foto en color de una utilizando una cámara en blanco y negro. Es muy trabajoso. Uh-huh. Tan trabajoso como después de 3 días se hizo una foto. Después de tantas horas, ¿no? Bueno. Pues y ya está. En los otros telescopios, pues a mirar galaxias y nebulosas por un tubo. Y el último día. Por un tubo, nunca mejor dicho. El último día, mención especial. Bueno, dos cosas. Me no, un litro. Que digo que por un tubo, nunca mejor dicho. Sí, sí, por un tubo. Por tres o por cuatro. El último día llegó el gran tubo. El gran tubo. El gran tubo que es de nuestro amigo Jesús Salado, que no pudo venir antes y se trajo su 18 pulgadas. Uh-huh. Eso es un telescopio. Y lo demás es tontería. Y entonces ya casi se olvidaron los demás. O sea, estábamos todos en hilera, en la escalera, esperando, echando al que estaba arriba para ver cosas, ¿no? Y no lo dejamos pintar, por supuesto, no lo dejamos dibujar, no le dejamos hacer nada, nada más que nos apropiamos del telescopio y esa noche fue casi entera. Yo puse el mío y vi poco, puse el mío y fue práctico porque yo buscaba las cosas con el GPS, el mío lo orienta, y una vez que si era un objeto débil y que no se sabía cómo llegar a él, ayudado de nuestros grandes punteros láser, lo ponía paralelo al puntero con mi telescopio y Jesús con el suyo apuntaba donde estaba apuntando el puntero láser y encontraba el objeto complicado, la galaxia o la nebulosa, y así ahorrábamos tiempo. Ha sido un procedimiento que hay que mejorar, pero que ha quedado muy bien. No se pierde mucho tiempo. Terminando. La experiencia bestial, como siempre. Uh-huh. Y el material ha dado muy buenos resultados, los filtros, el telescopio guía muy bueno, el ocular micrométrico para centrar los telescopios con GPS y con seguimiento muy bueno, y unas gracias inmensas a don Miguel Soto porque tiene un ocular que vale un imperio. Uh-huh. Ese ocular, ese ETOS de 15 milímetros y 100 grados de campo, eso es, no hay palabra. Y el Takahashi que tiene también de 70 y tanto, que me lo apropié una noche entera para mí, lo perdió. Uh-huh. Fantástico. Vamos mejorando mucho en equipo, en calidad, y bueno, las excursiones van mejorando conforme el primer tiempo. Muy bien, pues vamos a hacer una pausita musical. Luego, ¿os habéis fijado en la camiseta que lleva José Antonio, lo que pone? ¿Y esta qué? ¿Qué pone ahí? De Heredias on Tour. Jerez. Pero le debería dar primero la fuente un poco más grande. Porque hace falta el detergente del payaso, ¿no? Y el micolor, sí, que se le ha comido todo el color a la camiseta, ¿eh? Sí, el amarillo del sol. Bueno, que es de decir que la camiseta es la que llevamos en el Eclipse Anular de Sol de Madrid. Sí. Y que es una caricatura de nosotros cuatro montados en un coche yendo para de viaje de Jerez a Madrid. Y que ya, pues, en el amarillo del sol no es amarillo. El rojo de la luna, pues, tampoco. Y las letras muy chicas, se ven desde lejos. El coche apenas se ve, pero bueno, ahí está, ¿no? Y la que tiene a José Antonio pone Follow Me to the Moon. ¿Y luego pone otra cosa? Push fast your pedal. Que apriete el botón y que apriete el pedal. Bueno, luego vamos a hablar. Tú vas a hablar de arte y... Esas gafas son nuevas, ¿no? Son gafas nuevas, ¿no? ¿Sabes cómo cambia aquí la óptica? Todo lo que es óptica lo cambiamos. José Antonio va a hablar un poquito de arte y astronomía. Y tú vas a hablar luego, te lo digo porque como no sabe de qué va a hablar, pues se lo anuncio. Ajá. En el mes que viene hay una misión del transbordador espacial que sube al espacio, pero no va a subir a la Estación Espacial Internacional, sino va a ir al telescopio Hubble, ¿eh? Para darle unos cuantos mantenimientos del telescopio, ¿no? Por lo visto se colgó Windows y anda colgado allí, ya tiene que arrancarlo, reiniciarlo y todo eso. Bueno, eso es broma, ¿no? pero ya luego hablarás un poquito tú del telescopio Hubble. Si no ponga cara de susto, si sabe hablar de los telescopios terrestres, el Hubble es igual. ¿Eh? Hablaré un poquito de él y de qué tipo de mantenimiento requiere un telescopio, sobre todo que esté en el espacio, ¿no? Ajá. Ponemos una música, por cierto, ¿qué pensáis? O tú también, que tú eres aficionado, tú no lo sé, tú sí, y el público no lo sé. ¿Sabéis que se ha estrenado, o se va a estrenar, o está a punto de estrenarse, no lo sé, una película de la Guerra de las Galaxias? Ya se estrena, está estrenada, ¿no? Hoy se ha estrenado. Mañana, ¿no? Hoy o mañana, no sé. El 28. Que no tenemos claro. Pero en dibujos animados. Es la guerra de los clones, ¿no? Algo así, ¿no? Pero dice que no vale mucho, ¿eh? Pregunto. ¿Quién dice que no vale mucho? Yo leí algunas críticas que dicen que no la ponen muy bien tampoco. Yo no me gustan dibujos animados, la verdad, no voy a verla, ¿eh? Pues yo sí pienso ya verla. yo clarísimo, como todo lo que hagan de Tolkien, yo todo lo que hagan de la Guerra de las Galaxias, aquí está el Mendo para verla. Yo soy un friki total y no sé. Y no seré imparcial, porque me gusta tanto que aunque sea mala, diré que bueno. La guerra de hay que decir que es buena. La guerra de los clones, ¿en qué lugar del tiempo queda? La guerra de los clones está entre el episodio 2 y el episodio 3, ¿no? El 1 y el 3, ¿no? Bueno, sí, verdad. En el 2 fue la guerra de los clones. Y la 3 es el final. Y todo claro. Lo que es la guerra en sí, pues se lo había comido el señor George. Pero, y ahora ha pensado pues hacerlo en dibujos. Y se supone que, bueno, según ya el anuncio hizo, que dice... hay alguna novedad, ¿no? Es decir, que mete algo más en el argumento. No es solo sobre la guerra de los clones, que era la segunda parte, sino que tiene que meter algo más, porque si no es que va a ser como en dibujo lo que pasó en la segunda. En el episodio 3 es cuando Darth Vader se convierte en Darth Vader. Claro. Qué lío. Se pasa al lado oscuro. Sí. Anakin muere, entre comillas, muere y nace Darth Vader. Que es el padre de Luke. Luke. Como la primera... Sí. Pues, ¿qué quiere que te diga? Yo hoy he estado hablando con mis hermanas, que también son aficionadas, y le estoy metiendo a mi sobrina en el tema del Star Wars. Y me han preguntado, fue la pregunta de mi sobrina, que es súper despierta y eso, y me dice, Tito, y de las seis películas, no estamos hablando de esta de dibujos animados, bueno, de las seis que hay, ¿cuál te gusta más? La primera, estaba en duda entre el episodio 2 y el episodio 6. La primera tiene factor sorpresa. Pues tú supongo que la verías. El episodio 1 descartado. Por que no, tu es la más mala de las 6. Por tu edad. El episodio 2 tampoco me parece a mí tan. No sé, mi opinión. Por tu edad, tú la verías estrenar en el cine. Las viejas. Sí, yo la vi estrenar en el Luleala con un pedazo de sonido. Exacto, yo tendría 14 años, 15 años. Y fue impresionante la primera. Sobre todo por el factor sorpresa, era algo nunca hecho, ¿no? Pero el Imperio Contraataca, ¿cuándo aparece Yoda? Yoda es espectacular, ¿eh? Y el tercer episodio, bueno, el tercero no, la tercera película es cuando comienza en un planeta helado, con nieve. Esa es la dos. Contraataca el Imperio, lo que es. Exacto, y la tercera... Es cuando descongelan a Han Solo. Cuando lo llevan a Java. Exactamente. Sí, es que hay que estudiarlo, ¿eh? Hay que ponerse a estudiar. Es que es una mitología tan rica que... Bueno, pues... si vais a verla... Sí. Ya me la contaréis. Sí. Hacemos una pausita, ¿vale? Esto es Frontera Radio, Onda Verde, la radio comunitaria de Jerez. Gracias por sintonizarnos. Estamos aquí de nuevo, Frontera Radio 107.8, Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio y de todo lo que tenga que ver con los planetas, las estrellas, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre que viene José Antonio, que está estudiando historia del arte, siempre le preguntamos, pues, con cuadros, ¿no? O con obras que tengan que ver con la astronomía. Y por lo visto las hay, ¿no? Pues las buscas, las encuentras, ¿no? Hombre, lo que realmente pasa es que no hay las obras que hay no solamente son de astronomía, es decir, no están centradas en ese, porque realmente no interesaba para tanto como ahora. Pero sí ofrecen varias características, o hay en algunas partes algo que interesa lo que es la astronomía, ¿no? Algunos detalles que podemos resaltar de esas obras. Por ejemplo, pues he traído, por orden de tiempo, voy a decir tres obras que me parecen interesantes. Una es de Hartmann Schleder, es un humanista, doctor e historiador alemán. Nos situamos en 1440. Que es cuando nació él, hasta 1514. Época del descubrimiento. Uh-huh. Y bueno, este historiador, pues como en la época pasada, pues hizo unas crónicas de Nuremberg, unos tratados que hacían en esa época, que eran muy comunes. En ese tratado, bueno, está inspirado sobre todo en temas religiosos, ¿no? En la creación. Y una de las páginas más interesantes se centra en el cuarto día de la creación, que es cuando crearon. Pregunta para Alfonso. Yo no soy un biblista, ¿eh? Madre mía. Él siempre hace preguntas, te pone nervioso, pero ahora cuando hace. No, ahora no. Espérate, el primer día separó la luz de las sombras, ¿no? El cuarto día Dios creó los astros, según lo que pone en este papel. Pues bueno, se centra en una página en la que aparecen una serie de círculos concéntricos que están divididos por colores, sobre todo, se notan por el color, como todas las obras de esa época. Y es interesante ver que hay la representación de cinco de los planetas en los que se sabía que existían, ¿no? Me lo veo con una risa maliciosa, me va a hacer una pregunta seguro. Sí, Anticipo una pregunta. Y bueno, pues eso mismo, la representación es teocéntrica, perdón, geocéntrica, se me ha ido la cabeza, geocéntrica. Y teocéntrica también. Geocéntrica, y representa esos cinco planetas que se conocían hasta la fecha. ¿Cuáles eran? ¿Perdón? ¿Cuáles eran? Pues mira, yo aquí no lo especifica, pero por sentido común supongo que serían los más cercanos, que serían Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, ¿no? Señor. Hasta el pájaro ha dicho que sí. Bueno, como otra curiosidad, es que en ese mismo tratado se especifican algunos de los. Se representan países que anteriormente no habían sido cartografiados, o sea que es una novedad. Esto andamos ya en el 1400, es decir, no había tanto estudio como en otras obras. Por ejemplo, en un momento. Sí. Tú en estas obras has hablado de que en el cuarto día Dios creó los astros. Si no me equivoco. Yo he hablado, yo he leído. Yo te pregunto, si en el cuarto día crea los astros, Si no había creado los astros, ¿cómo había días? ¿Perdón? A ver, si no había creado los astros... Uh-huh. Sí, que el sol no habría día, ¿no? ¿Cómo antes había día? ¿Cómo puede ser el cuarto día si no había astros? Pues entonces tendríamos que ir a la página de quien ha redactado esto y presentarle ¿Y si no una usted hoja. Que Dios estaba equivocado, no está mintiendo? Perdón, es que no... ¿No que, si insinúas que Dios estaba equivocado... No, yo no insinúo nada, no insinúo no nada. Mintiendo. Yo te pregunto... Ante lo grande yo no insinúo nada. Yo pregunto, si el cuarto día crea los astros... Sí. Ha habido tres días antes, ¿no? ¿Qué fue lo primero que creó? No lo sé. Al principio todo era oscuridad. ¿Y creó? La luz. Es que haya luz y vio Dios que la luz era buena. Pero el que cree la luz no significa que haya día, porque el día es un periodo de tiempo, ¿no? ¿Listo? Os da miedo. No, miedo. En Honduras. No, miedo. Miedo ninguno, pero vamos, si tú lees la Biblia, te dice, al principio crea la luz, y con la luz crea el día y la noche. Pues ya tienes ahí. El problema de crear con la luz el día y la noche es que la luz se tiene que dispersar en una atmósfera para crear un día. Porque en el espacio, aunque creas luz, no se ve. Está negro. Ya, pero es que eso no está en el Génesis. Pero tío, ¿tú qué quieres? ¿Un tratado de metafísica o qué? Que estamos hablando de la Biblia. Eso iba a decir yo, hombre. Que miedo ninguno, Alfonso. Que no es un tratado de... Me callo. Tú has dicho eso, yo no quiero saber. Sí, vale. José Antonio. Yo soy responsable de todas las palabras que dices. Tupido velo, seguimos. Venga. Que es muy interesante. Segunda obra, que espero que sea menos bueno, herética. Pues ahora nos vamos a trasladar a 1668. Jan Vermeer, uno de los artistas más conocidos del barroco, de la parte de Holanda. Con una obra que se llama El astrónomo. Y que en esa la temática, la mayoría de temática que tiene Vermeer es unos cuadros sobre todo costumbristas, es decir, reflejan lo que es la época y lo que es el movimiento en Delft sobre todo, ¿no? Entonces en este pues refleja un astrónomo que está iluminado por la típica luz de la ventana que se puede conocer por sus obras. Uh-huh. Y en esta obra sobre todo hay un manual que utiliza dicho astrónomo, que ha sido identificado con el libro titulado como Sobre la investigación y la observación de las estrellas, de Adrian Metrius. Me suena, Metrius. Metrius. Habrá que investigarlo. Y aquí explica que era una guía práctica para estudiar astronomía y geografía, que en el siglo XVII estaban mucho más relacionadas que en la actualidad. Es decir, que ahora se conoce como simplemente un... algo anecdótico. Pues investigaremos sobre eso, a ver. Sí, porque que aparezca, que se puede identificar un libro dentro de un cuadro curioso. Muy curioso, además. De aquella época, que no tenía que haber mucho de astronomía, ¿eh? No. Yo estaba esperando un título más conocido, pero bueno, no me he quedado rayado. Lo poco que sabemos, ¿eh? Pues te digo, cada vez sabemos menos. De hecho, en una pregunta, que hace unos días que hablamos de un atlas, de una estatua de Atlas que estaba sujetando, y que sobre ese Atlas se había plasmado un tratado que había, es que ahora mismo no recuerdo la fecha, pero que se creía perdido, bueno, que no hay nada impreso, bueno, impreso no, pero plasmado en papel, y que se había descubierto que estaba esculpido en esa figura sosteniendo lo que es la bóveda celeste. Uh-huh. Entonces a través del arte se puede identificar muchas de las obras o parte de las obras que a veces se han perdido. Hay una obra, que ahora no me acuerdo el nombre, que es una estancia muy grande, una obra muy conocida y llena de cuadros. ¿Cuál es? Hay varias obras. Es que está llena de cuadros, sí. Es que tú miras el cuadro y en realidad son múltiples cuadros. Ese es el nacimiento de los museos realmente, como coleccionistas, es decir, antes no dejaban espacio entre los cuadros, simplemente era para cubrir una pared. Sí. y se podían ordenar en tamaño o por escuelas, pero estaba todo realmente tapizado por, por estas obras, ¿no? Otra de las curiosidades de esta obra del astrónomo es que dice aquí: el astrónomo se vale para sus estudios de un globo de Jodocus Ondius. Ya sé. ¿De quién? Ya se conoce. Muy poquito, pero me suena más que el otro más de con complejas representaciones de varias constelaciones. En la parte superior izquierda se aprecia la Osa Mayor, el dragón, y Hércules aparecen en el centro y la lira en la derecha. Si se Hércules, conservan tres copias de este globo celeste. Si Hércules aparece en el centro, ¿pero qué está en una carta celeste? No, está hablando de... del cielo. Es que ahora, creo que era un globo. Un globo, sí. Va. Es que no tengo aquí lo que es la imagen, pero recuerdo que era un globo, creo. Bueno, y pues eso, para terminar, eso es un mérito, ¿eh? Porque no hay una, por ejemplo, en cuadros. Bueno, en La Noche Estrella de Van Gogh sí se distingue las constelaciones. Creo que es el carro, si no me equivoco. Sí. ¿Eh? Pero en las películas, cuando sacan las estrellas, ni por asomo sale una constelación de... Se ponen las estrellas como les parece, ¿eh? ¿No habéis dado cuenta nunca? Que nunca ponen una constelación en el tuntún. A ver, la tercera. Pues ya la tercera obra, que es de Giotto, que es muy conocido ya. Bueno, de explicar a este autor, que fue uno de los grandes revolucionarios de la pintura, italiano. Ya me he retrocedido el tiempo, ha fallado ahí la cronología. 1266 o 1267, que es cuando nació este autor. Sus obras son de carácter religioso sobre todas. San Francisco, una serie de pinturas murales que hay. Y esta obra, sobre todo, la que más interesa para la astronomía, es una representación de la adoración de los Reyes Magos, en la que representa pues la estrella de Belén como un cometa, como el cometa. Y se dice, se especula, que Giotto pudo ver al cometa Halley cuando pasó en 1301. Esto es simplemente una especulación, no se sabe a ciencia cierta, no, se especula como una de las teorías simplemente. Como dato anecdótico, la Agencia Espacial Europea rindió homenaje a este artista dando su nombre a la misión no tripulada que estudió el cometa Halley en 1986, un año antes de nacer. Eso te iba a decir, porque si a Giotto le llegan a decir que 700 años después iba la humanidad a mandar un artilugio al espacio con su nombre, eso no se lo hubiera creído en la vida, ¿no? Bueno, pues nos ha gustado que nos busques cuadros. Si hay más, tú sigues buscando. Hay más. ¿Eh? Sobre todo, son pequeñas características del cuadro. Como realmente un cuadro basado en estos temas no hay, porque no existía o realmente los mecenas no... ¿Tienes imágenes de los cuadros? ¿Imágenes? ¿Aquí ahora mismo? No, digo que si los puedes localizar, de Giotto sí. Sí. ¿Y los otros no? No, de los otros sí. Porque de hecho está colgada en una página con motivo de que el 2009 es el año de la astronomía. Uh-huh. Han realizado, bueno, dice, hay una página en la que identifica algunas obras con el tema de la astronomía. ¿Y por qué no la cuelgas en tu blog? Tú tienes un blog, ¿no? Sí, tengo un... Pero porque todavía está el blog en construcción. En pruebas, ¿no? Pero en prueba, igual que di la dirección. Yo la colgaré. Que diga la dirección. No, es que la dirección... la dirección de mi blog. Alfonso, cuando esté el blog más desarrollado, entonces tendré una honra de prestarlo. Pero mientras, mejor que la gente no lea mucho. Que hay nada más que tres posts. Bueno. Pero mira, si está... todo no está perdido, .blogspot.com. Bueno, blogspot.com. Pues ya está, no pasa nada. Tú lo pones. Tienes, hombre, no, tres. Pero que... El mío también tuvo una vez tres entradas, ¿eh? Sí, seguro. Eso es seguro, una vez. Bueno, pues pasando del tema ya de los cuadros y la astronomía, que la verdad que es bonito, nos vamos al transbordador espacial, que por cierto era Miguel quien nos mandó al grupo una presentación muy bonita. Yo me equivoqué, creía que era Sergio quien lo mandó y me hice un lío de cómo se monta el transbordador, ¿no? El transbordador lo vemos siempre montado disparándose para arriba, pero eso tiene un trabajo de agárrate y no temer, ¿no? El Hubble. El Hubble es un telescopio que está en el espacio. El primero. El nombre es dedicado a Edwin Hubble. Edwin Hubble, que fue un astrónomo que el primero que dedujo que el universo se expandía en debido a que él miraba las galaxias y observó que todas las galaxias y todos los objetos se desplazaban huyendo del observador. Es un astrónomo que le dio, reciente. Sí. No te puedo decir ahora la fecha, pero es hace del siglo pasado, vamos, ¿no? el siglo XX. Y bueno, eso de que el universo se está expandiendo fue una conclusión tan fuerte y con tanta repercusión que, ¿verdad?, el primer telescopio espacial tiene su nombre, vamos. Tiene una constante también que lleva su nombre, la constante de Hubble, en astrofísica. Que están la mitad de los astrofísicos con la cabeza midiendo lo que mide, o sea, intentando medir el valor de la constante, porque tener un valor exacto de esa constante nos daría mucha información y también sabiendo para saber si es constante o no, que también hay dudas. El telescopio la constante Hubble es un proyecto conjunto entre la NASA y la ESA, la americana, Agencia Espacial Americana, Agencia Espacial Europea. Se pone en órbita el 24 de abril de 1990, uh-huh. Como pasa el tiempo ya. Está a una altura de 593 kilómetros. Da una vuelta a la Tierra cada hora y media, más o menos. Hora y media pasada, un poquito, 97 minutos. ¿Y por qué es importante tener un telescopio ahí, Lito? Es importante porque el gran hándicap que tienen los telescopios terrestres es que miramos a través de un filtro, que es la atmósfera, que aparte de librar de que gracias al filtro, evidentemente, porque filtra, por ejemplo, radiaciones que serían perniciosas para nosotros, pero nos hace que la visión del cosmos no sea completa. Ni todas las longitudes de onda de todos los objetos celestes no lleguen a la Tierra. Hay ciertas que gracias a Dios no pasan. Es bueno tenerlo fuera. Porque, bueno, además que un telescopio, para equiparar los resultados de un tamaño en el espacio, tiene que ser de 4 a 5 veces más grande en la Tierra, para tener la misma definición. Con el tamaño del Hubble, y después de, si quieres ya hablamos un poquito más en el tema del arreglo que le hicieron, ha hecho unos fantásticos descubrimientos por el simple hecho de estar fuera de la atmósfera, porque el espejo no era ninguna maravilla comparado con algunos espejos que se hacen ya para telescopios terrestres. El espejo tiene 2,4 metros de diámetro. Sí, y recordamos que se mandó mal. Sí, tuvo un fallo de construcción del radio de curvatura. Y cuando se probó, pues se enfocó a la cabeza porque se veía borroso. Es horroroso. Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? Con la millonada que cuesta subir arriba un aparato de ese calibre, que era un reto en aquel tiempo para la astronáutica, porque las misiones espaciales que se habían dado eran ya sean las tripuladas a la Luna o las no tripuladas de otros aparatos de investigación, no tenían el peso ni la envergadura que tenía el Hubble. El Hubble se necesitó el casi por completo el hangar de la lanzadera y varias misiones para ponerlo en funcionamiento, como para que después ahora salga borrosa la imagen. Y entonces se tuvo que hacer un apaño. El apaño salió muy bien, los apaños a veces salen bien, y bueno, pues está dando unos frutos, como digo, tremendo. Me voy a adelantar a lo que creo yo que me vas a preguntar ahora. Y otra de las cosas que tiene, como todo instrumento, es el mantenimiento. El mantenimiento de un telescopio terrestre, pues, como toda cosa muy grande, es muy costosa. Pero imagínate que hay que mantenerlo en el espacio, es todavía peor. Allí en el espacio no hay corrosión, no hay humedad, pero también tiene sus problemas. Por ejemplo, el sistema de seguimiento, cómo apunta el Hubble a un objeto. Porque el Hubble, desde la Tierra mueves un telescopio terrestre con dos motores, uno de ascensión recta, otro de declinación, y lo llevas al sitio donde quieres apuntar. Muy bien. Los motores no, el telescopio no tiene motores arriba. Tiene una serie de giróscopos que, por medio de unas leyes físicas, hacen que giren. Eso, y se permite orientarse, ¿no? Uh-huh. Y apuntar al objeto que tú quieras. Esos giróscopos terminan fallando. Sí. Y ha sido casi lo más normal, el fallo más normal que ha tenido desde que está operativo, el más común que ha tenido varias veces, es que me parece que se construyó, no sé si tienes por ahí, con 5 giróscopos o 6. Y ya últimamente andaba con 3 o 2. Y ya está, que no podía apuntar. Ya con 2 ya no puede apuntar aquí, pero... bien. Necesita 3, los 3 ejes de coordenados. Tuvieron que subir arriba, una misión extraordinaria para plantarle los giróscopos. Se aprovechó para actualizar el hardware, que era penoso. Bueno, penoso, el que había, ¿no? Al principio era un 386 lo que tenía. Sí. Tampoco es que hacía falta. Lo que hacía era unos buenos transmisores para bajar la foto y ya estaba. Tampoco. Y que se entendiera un poquito, que se pudiera manejar desde tierra, básicamente. Y eso es, ¿no? El telescopio espacial tiene ya, hay proyectos en serio de herederos. Y me ha sorprendido, la verdad, esta misión, porque yo creía que estaba desahuciado. No, pero espera que no, para 2015, para 2015 se supone que termine. Pero que mientras dure, hombre, yo claro, creo que estos lo alargan, porque la verdad que sirve. Como ¿no? pasó, por ejemplo, con las Voyager o las Pioneer. Todavía siguen por ahí. Tenían prevista hasta Neptuno, pero mira, aguantaron hasta después de la heliopausia, pues muy bien. Pues el Hubble está arriba, pues mientras ¿cuántas, que foto, pues mejor. ¿Cuántas fotografías ha hecho el Hubble? Tropecientas, es cierto. 500.000 fotografías. 500.000. Que ocupan 8,34 terabytes. Pues 1420 discos. Unas, pero hay una cosa que nos va a llevar. Sobre todo preciosa. Algunas preciosa, son muy bonitas. Alucinantes. Y además, hay que decir que fotografía en luz visible, en ultravioleta cercana y en infrarrojo. También lo hace. Pero vamos, que fotografía tal como vemos, ¿no? Dice que ha observado aproximadamente 1 millón de objetos. Y recuerda, aquí donde lo leo, que el ser humano puede ver 6.000 estrellas a simple vista. Bueno, a simple vista, en el centro del desierto del Sahara. 6. Porque si uno mira desde Jerez, ve 4 estrellas, ¿vale? Y con suerte. 1 millón de objetos. Dice que lleva un índice grabado para que él pueda localizar los objetos de... con información detallada de 15 millones de estrellas. Uh-huh. Entonces yo te pregunto, Lito, o te pregunto a Antonio, o te pregunto millones. A ti. El LX200 tiene 8.000 objetos. Vale, 15 millones de estrellas. ¿Cuántas estrellas hay en el universo? ¿Cuántas estrellas hay? En el universo. En el universo. Sí. Si te diera un Googleplex, a lo mejor... me quedaba hasta corto. Un Googleplex. Googleplex. Es una marca de preservativos que venden. No. Es el número más grande que tiene nombre. A ver, explique usted eso. ¿Cómo? ¿Qué? A ver, explique. Eso está explique. En un episodio de Cosmos, nuestra serie. Explique, explique. Marco, ¿no? Pues venga, le voy a poner el fondo de Cosmos para que usted nos explique eso del Googleplex. Google. Primero, Google. Bueno, la historia lo voy a contar, no me acordaré de todo, pero vamos, más o menos. Esto fue un, me parece, que un investigador que le preguntaron que, bueno, poner un número muy grande, el número más grande que se pudiera escribir, y que si le pudiera poner nombre. Entonces, claro, lo típico, los americanos dicen, van a su niño y le dice al niño, hijo mío, ponle un nombre a este número. Y el niño pues estaría aprendiendo a hablar. La G, lo primero que hablan los niños, así un poquito balbuceante, y le llamó Google. Y dice, vale, pues esto se va a llamar Google. Un Google es 10 elevado a 100. O sea, un 1 seguido de 100 ceros. Eso es un Google. Y después, si hablamos, como siempre se puede seguir para adelante, dijo, pues me voy a inventar el Googleplex. Y el Googleplex es un 1 seguido de un Google de ceros. O sea, un 1 seguido de 10 elevado a 100 ceros. O sea que 10.000 millones de Googleplex. Sí. Serían... No sé si el universo es los 13.000 millones de años que lleva, ha tenido energía suficiente para crear un Google de estrellas, pero tiene, bueno, es un número ya tela. ¿Tiene el universo un número finito de estrellas? ¿Número finito? No te sabría decir porque... Don Joaquín, y usted la preguntaba... La duda es, ¿hay energía suficiente, hay energía finita o infinita? Yo pregunto, ¿hay...? Entonces, si hay energía finita, habría un número finito de estrellas. Porque cada estrella necesita energía. ¿En qué día José Antonio creó Dios la energía? Entre el segundo y el tercero. Entre el segundo y el tercero. Sí. Y ¿crearía la energía finita o infinita? Es que verá, a mí no me aterra tanto, pero a los matemáticos dicen que le aterra mucho el infinito. Entonces lo manejan, pero no les gusta mucho. Infinito es el 8 tumbado, ¿no? Infinito, decir que una cosa es infinita es... Siempre nos lo han enseñado, que el universo es infinito, ¿no? Pues ya no está tan claro. Ya no está tan claro que sea infinito. Y esas personas que dicen que hablan de universos, la frase típica es que el universo es finito pero ilimitado. Sí, finito ya. Con F, no infinito, sino finito pero ilimitado. Sí, como un donut. Puede ser una geometría del espacio, un donut. Puede ser una esfera, puede ser una silla de montar. ¿Hay más de un universo? Claro. Hay gente que habla de universos paralelos. La escena final de Men in Black, ¿no es? En que salen dos extraterrestres jugando a las canicas y cada canica es un universo. No he visto yo eso. Está demostrado. ¿Por qué no? Mientras que las canicas no se mezclen, y probablemente el Big Bang fue una mezcla de canicas. Toma. Piensa. El Big Bang fue una mezcla de universos. Sí, probablemente hay una teoría que puede ser que el Big Bang, nuestra explosión que generó este universo, fue un choque de universos que tenían más dimensiones, y dos de las dimensiones de esos universos chocaron y generaron la energía necesaria para generar este universo. Si hubiera eso, si eso fuera cierto, de que hay muchos universos. Sí. No hay problema. Hay una teoría que dice que los hay, ¿no? Lo mismo que hay 11 dimensiones, dicen. Bueno. ¿Qué es lo que hay entre universos? No he leído tanto la teoría, no te podría decir. ¿Tú me entiendes lo que yo quiero preguntar? Ya sería si hay una palabra muy varios marina. Universos o muchos universos, entre universos hay espacio. Como Michael Ende podría decir, la nada. Nada. La nada. Que no es algo, que es nada. Esa nada que es nada. porque la nada de los demás es algo. Yo digo nada. No me convence. Esto por hablar, esto es filosofar, ya. Esto, vamos a... Yo que mi último libro fue una cosa que ponía mi primera cartilla, ¿sabes? No, y hombre, son preguntas... Me gusta mucho, pero... Son preguntas que nos hacemos, ¿no? Sí, sí, claro, a mí yo me la pregunto muchas veces. Y siguen sin respuesta y seguirán mucho... El Hubble, cuanto sí. más mira, más ve. Y si mejor... ¿Y me equivoco si cuanto más lejos mira más apegotonado está todo? Debe de estarlo, ¿no? No, no, más no? apegotonado no. Más ruido ve. Llegará un momento, el límite de la visión de cualquier instrumento óptico, por muy bueno y muy grande que sea, es el instante en el que el universo se hizo transparente. Uh-huh. ¿Eh? Después del Big Bang... Justo sí. los primeros sí. décimas o milésimas de segundo después del Big Bang, el universo no era como no era oscuro. No. Era brillante. Era completamente brillante. Eso fue el primer hasta día. Hasta que no se separó cierta fuerza de la naturaleza, la primera, la fuerte y la electromagnética, el electrón ya se quedó encerrado en los núcleos, entonces ya no pudo, el fotón ya pululó libremente. Ahora nos lo dice en castellano. Y entonces es negro. ¿Qué? El fotón es una partícula subatómica que transporta la luz. Es el lo que se llama el cuanto, la unidad de luz. Es un fotón. En los primeros instantes del Big Bang, los fotones estaban como en un pinball. Sí, rebotando. Rebotando con todo lo demás que había. No viajaba, su recorrido era tan pequeño, porque chocaba con todo lo que tenía alrededor, que no viajaban, se quedaban en el mismo sitio, porque chocaban, y chocaba aleatorio, no chocaba siempre empujado, sino una vez para atrás, otra vez para adelante, otra vez para arriba. Entonces la luz, que era el fotón, no se desplazaba, hasta que el universo, que dicen los físicos, se hace transparente, no se hace negro. Y por lo tanto, hasta que no se hace negro, ese es el límite que tienen los telescopios. No puede llegar más allá, no puede ver más atrás. Ha dicho Joaquín que ver más lejos es ver más atrás en el tiempo. Siempre lo hemos dicho. Pues hay un límite. Ópticamente hay un límite. No se puede ver el Big Bang, nunca. No se podría ver porque no. Verlo. No sale del Big Bang. ¿Y escucharlo? Que sí, ya hace mucho tiempo que se escucha. Desde que Penzias y Wilson pusieron una antena que se creían que era el ruido era cagada de palomo. Y no era cagada de palomo, era 2,7 Kelvin que hacía ruido, que es el ruido de fondo de microondas que le dieron el premio Nobel, precisamente por eso. Desde entonces se escucha. Y se puede escuchar perfectamente. Cualquiera de los oyentes se va de esta emisora, que no se vaya mucho tiempo, y ahora no, ¿no? Pero cuando acabe el programa. No, hijo, si se va de esta emisora, dice que ¿para dejarla sin frecuencia? No, momentáneamente. Ah, no, que si no se mete Radio Arco, o sea, que te digo. No. Ah. Que mueva el dial sí. a un sitio donde no le llegue ninguna emisora. Ese ruido que escucha son fotones del Big Bang. Y la tele igual, ¿no? Y la nieve del televisor, cuando está enfocado a donde no hay ninguna señal de televisión, que en la pantalla no está lisa, sino está pixelada en blanco y negro, esos son fotones y electrones del Big Bang. Fotones, más bien, fotones, electrones. O sea que se pueden ver y se pueden oír los fotones del principio del universo. Chán. ¿Y tú qué piensas de todo eso? ¿Qué? Hombre, porque... No, que qué piensas. Ah, que qué pienso. ¿Que qué pienso de todo esto? ¿Te lo crees? Bueno, y no es más fácil eso de al principio todo era oscuridad y te lo, traga y ya está, ¿no? Era más sencillo. Lo inventamos ahí, ese ente, lo que lo cree todo. Me da la impresión de cabeza de que todavía desconocemos mucho, casi todo. No tenemos ni puñetera idea. Algunas de las cosas sí están probadas, pero de la mitad de lo que he dicho son especulaciones. Yo creo que es que ahora mismo la humanidad. Lo que he dicho son especulaciones. En lo de sí, lo que se escucha el Big Bang y que el Big Bang es esto sí, eso está comprobado, porque llevan la energía, se mide la energía que se puede medir y coincide con la que tienen los fotones que vienen de allí, eso sí, pero la hipótesis esta de que hay multiuniverso y que el Big Bang es un choque, eso es una de las tantas que hay, o sea que eso ni siquiera, eso son... hipótesis que me gustan, que son curiosas, pero que ni por asomo están probadas, ¿eh? O sea que pero que yo creo que ahora mismo el nivel de conocimientos que tenemos sobre este tema es ínfimo, no tengo ni idea, ¿no? es que falta una parte de la física no encaja todavía en lo demás está muy bien construido, pero es como el arquitecto que ve el edificio bien hecho y cuando mira con lupa el cimiento empieza a tener agujeros y el edificio se mantiene, pero porque no sopla un viento fuerte, si no se lo lleva el cimiento. Hay algunas cosas de la astrofísica que no cuadran todavía, entonces no, afortunadamente hay trabajo para seguir investigando. ¿Se está investigando en eso? Sí. Y salen artículos, lo que pasa que en las revistas estas de astronomía amateur no salen, pero en otras sí, y se rebate y se hace otro postulado. Enseguida va el otro y lo desmiente, y eso aún no para. Astrónomos de más de 45 países han publicado descubrimientos hechos con el Hubble en 4.800 artículos científicos. Ya ves, solo con imágenes, porque lo que da el Hubble son imágenes. Todo lo que se puede sacar de esas imágenes son artículos y cosas que no se pensaba. Por ejemplo, ahora me viene a la memoria, por ejemplo, la materia oscura lo ha comprobado el Hubble, porque hasta que no teníamos resolución suficiente para ver galaxias cómo se mueven, no se ha dado cuenta de que la masa que se ve no es suficiente para el movimiento que tenían ciertas galaxias, y eso se ha visto viendo fotos del Hubble. Y se ha postulado que hay materia oscura, y ya lo de la materia oscura lleva mucho tiempo y parece que tiene sus pies y su cabeza, vamos, que va funcionando, y eso es gracias a, y como eso, muchos más, ¿no? Estoy aquí mirando fotografías de Hubble, por ejemplo, una de M101, que se encuentra en la Osa Mayor. Es una galaxia, está en espiral. Por cierto, pobrecilla con el telescopio. Y dice... Tiene que ser un día muy bueno para verte. Bueno, pues aquí el Hubble ha hecho un pedazo de foto, ¿eh? El Hubble ha hecho una foto... 100.000 millones de estrellas. No, corrijo. Tiene un, más o menos, billón de estrellas. Billón con B. ¿El con billón B americano o el billón europeo? Creo que el europeo. Da igual. Billón de estrellas, sí. ¿Vale? De las cuales se creen que 100.000 millones podrían ser como el Sol. O sea, que tiene mucha población. Yo ahora recuerdo que estamos hablando del Hubble. La foto que me ha impresionado más del Hubble, y mira que ya he visto muchas, la del corazón de M15 en el Águila. Las torres, le llamaron las torres de la creación. Sí, son como humos. Salían unos penachos negros sobre el fondo iluminado. Eso cuando la vi yo la primera vez que me quedé, digo, vaya definición de imagen. Y después, como salió la ampliación y después ponían, esto sale de aquí, o sea, la imagen típica de la M15, de la nebulosa del Águila, y el cuadradito, eso, esa ampliación era ese pedazo de imagen, de una cosa tan enana, sí, con esa definición y ese colorido. Esa foto la recuerdo. Foto y hay otra del Hubble, que la he buscado, que me mandaron un correo de esto que te asustan. Te mando el ojo de Dios. Dios nos está mirando. Un susto. Y ahora es la nebulosa de la hélice. La hélice. Que está en Acuario. Acuario. Y la hizo. Y bueno, cualquiera que sepa un poquito de astronomía se da cuenta que es una nebulosa planetaria, ¿no? Uh-huh. Tipo, se parece mucho a la de Lira. Aquí vamos a hablar de M de Acuario, por favor. El premiado a la foto de Marco. En la primera excursión a Calar Alto, esa nebulosa, precisamente. ¿De esta? Esa. De la Helix. Pues me mandaron como el ojo de Dios, qué terrible, que no es. Tío, pues vaya ojo de Dios, ¿no? En Acuario, qué pequeño, ¿no? Sería, comparado con el resto del universo, ¿no? Lito, una cosa de la que últimamente se está hablando, ya nos queda poco para terminar, y tiene mucho que ver con el universo también, que son las galaxias caníbales. Las galaxias caníbales. El canibalismo galáctico. Canibalismo galáctico. ¿Qué galaxias se comen unas a otras? Sí. Por lo visto pasa más de lo que se creía que pasaba. El lo de comer, hay que ponerlo entre comillas. El espacio que hay entre las estrellas, entre los sistemas solares, es lo suficientemente grande como para que dos galaxias se crucen y no hayan choques reales de estrella con estrella, sino que pasan entre ellas. Los físicos, los choques no son, para nosotros los físicos, los choques no son los de los coches, sino un choque puede ser eso precisamente, que cada una vaya por un lado, pero se alteren gravitatoriamente, cada una cambie su trayectoria. Pero no tiene que ser choque físico, que una vaya en se empotre con la otra, ¿eh? Y eso pasa muy a menudo. ¿Por qué? Porque no se conocía, hasta también hablando del Hubble, en muchas fotos del Hubble se ha visto cúmulos de galaxias. Se ha descubierto que las galaxias no están aisladas, sino están en grupos, en grumos. Esos grumos, por estar muy juntas unas con otras, favorecen los choques. Por ejemplo, del grupo local, que es de la que estamos nosotros, el barrio, digamos, de nuestro barrio del universo, las dos mayores galaxias del barrio son la Vía Láctea y Andrómeda. Uh-huh. Las demás son enanas, la M33, la Pingüin, las dos nubes de Magallanes, hay una en Cetus, hay otra, total, hay un grupito, y de ese grupito las dos grandes son Andrómeda y la Vía Láctea. Pues por ser precisamente las más grandes, se atraen una a la otra. Y terminaremos chocando Andrómeda con la Vía Láctea. Chocando una galaxia con otra, entonces, no significa que las estrellas choquen unas con otras. No, eso que estaba comentando. Un choque de físico, ¿qué se llama? Que se alteran gravitatorias, los brazos. Hay muchas simulaciones que salen en muchos programas de ciencia, que son simulaciones por ordenador, que cada estrella es un puntito y corre el tiempo, y entonces salen que los brazos se deshacen o se juntan. Eso es un choque galáctico. Cuando dos galaxias son más o menos del mismo porte, el conjunto es muy distinto. Lo que termina después del choque es muy distinto de cómo eran los dos. Pero cuando una es mucho más grande que la otra, digamos que la chiquitita es absorbida prácticamente por la otra grande. Y ahí es por lo que le dicen canibalismo, porque es que se la traga, literalmente. Y eso puede pasar, por ejemplo, con la pequeña nube de Magallanes con la Vía Láctea, que se la puede tragar. De hecho, la Vía Láctea creo que se está tragando una ahora. Sí. Por el centro de la Vía Láctea estaban diciendo de que se estaba tragando una. Y es que literalmente le pasa, por ejemplo, de arriba abajo de los brazos, vuelve a pasar, y de varios ciclos de pasar y pasar, pues se queda en el brazo. Y entonces ya, es como si se la hubiera comido. Pero el choque no es decir, oh, la sí. envuelve como los... Choca, rebote, no. No. Bueno, pues hemos llegado al final del programa de hoy. Ya la semana que viene tendremos otro. Y bueno, pues nada, desearos un buen fin de semana. Y que hay luna nueva. Sí. Que sería con lo buen cual, momento para sacar los trastos. Pero hay levante, viento sí. de levante aquí en Cádiz. Levante tiene un... Que ensucia la atmósfera. Pone sucia la atmósfera. Lo único a favor que tiene astronómicamente es que baja la humedad. Eso es lo único. Pero lo demás lo deja fatal. La transparencia y la difusión, que difunde mucho la luz. Cualquier luz que hay resplandece mucho más. Con levante por el polvo atmosférico que hay, por muy mala época para salir. ¿Dos días de levante? Sí, tres. Aunque el meteorólogo de la agrupación. Puede ser que haya suerte, ¿eh? Sí, el meteorólogo de la agrupación da buen. Que cambia. Da buen. Cambia levante. Llevamos, por cierto, llevamos tres. Anoche me acordé de usted. ¿Sí? Subí una película, La Tormenta Perfecta. Oh, fantástica. Buena película, ¿eh? Hace un buen papel. Y sobre todo el efecto especial del mar asusta, ¿eh? Qué pesa de agua. Agua. No, pero hay una. Hay una. Con la barquichuela intentando remontar la ola. Hay sí. unas escenas del meteorólogo en que ve como hay un huracán que me llama mucho la atención porque estamos en temporada de huracanes, ya va el tercero. Uh-huh. El Gustav es el último. Y sube un huracán, se pone paralela a la costa de Florida. Y sube. Y eso es raro que suba. En la película, ¿eh? Normalmente no se ve un huracán por ahí. No. Pero puede pasar. Y sube y se mezcla con una tormenta que hay por Terranova y con una corriente de aire frío que viene de Canadá. Y ahí es donde se forma la tormenta perfecta. Claro, se alimenta. Y bueno, y el fíjate, el meteorólogo estaba contento, alucinado. Digo, tío, estaba contento, pero anda que la que valía. Por cierto, ya está abierto el paso por Groenlandia y por arriba de Canadá hacia el Pacífico. Está abierto ya, ¿eh? Con lo cual, ya hay roces entre Estados Unidos y Canadá por el gobierno del sitio. Canadá dice que es suyo, Estados Unidos dice que es internacional, y a lo mejor la película que ya South Park, que veíamos de la guerra de Estados Unidos con Canadá, ¿os acordáis? Cualquier día se van a pelear seguro. Todas las guerras del mundo han sido por problemas energéticos de petróleo o problemas de pasos por un sitio o por otro. La historia no falla. Tocaremos madera. Hay que ver lo de las lindes. Lo que son las lindes, llegan, ¿eh? Lo que son las lindes. De las lindes. Es que es un paso muy importante. Y por lo visto hay dos. El dos... paso del estrecho, entonces nuestro, ¿no? Sí. Deberíamos poner un peaje ahí y nos forrábamos. Díselo a los hijos de la Gran Bretaña, que es nuestro. El estrecho. Ya, hasta el pájaro ha contestado. Se hizo un apaño. Bajando las aguas internacionales. Son aguas internacionales. Paso internacional por en medio. Menos mal, porque vamos. Entre Marruecos y. Entre Marruecos, Inglaterra y nosotros. Y Gibraltar. Pues, nos liamos ya torta. Nos hubieran. Gibraltar no tenía agua, no tiene agua, no, aguas no tiene territoriales. No, pero para tirar basura sí tienen agua, oye. Ese es otro tema. Ah. Pero Gibraltar, según el Tratado de Utrecht, no tiene aguas territoriales. No tiene ni tierra, tiene un aeropuerto puesto. El aeropuerto está en zona española. Está en zona española. Sí, es que somos demasiado caballeros, demasiado Quijote. Hubo una epidemia de peste y le dijimos a los british, anda, montad un hospital de campaña aquí. Y montaron el aeropuerto. No, si tú entras sí. en Gibraltar, oye, pero el túnel ese que hay de entrada, Allí tienen una plaquita. Sí. Uh-huh. Por cierto, aquí de ahí la peste no ha... de no sé qué, no sé cuánto. La peste no ha desaparecido, por lo menos el mal olor. En la entrada, ¿eh? Vaya tela, vamos. ¿Y eso qué echan la basura al agua, según tú? Y eso echan la basura al agua. Bueno. Vamos a callarnos porque vamos a crear un conflicto aquí internacional. Tengo ganas yo que Moratín no se pueden acordar de nosotros. Ahí va. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Adiós.